Nos encontramos ya en el día 5 de noviembre. En 1494 nace Hans Sachs en Núremberg. Hans Sachs es el famoso zapatero de Núremberg que idealizó, que glorificó Richard Wagner en la ópera Los Maestros Cantores. Wagner pues llamaba o suponía que esta ópera era una ópera cómica, decía él. En realidad la ópera es de un ambiente muy, muy divertido. No hay que pensar que Hans Sachs fue simplemente el protagonista o el personaje de Wagner. Fue un compositor muy prolífico. Y en la última gran colección que publicó Martín Lutero, hay incluidas numerosas obras de Hans Sachs. Algunas de estas llegan hasta las manos de Juan Sebastián Bach, quien las transforma en algunos de sus corales. La obra que se conserva de Hans Sachs ocupa la no despreciable cantidad de 23 volúmenes. Pasamos en este 5 de noviembre al año 1895, cuando Richard Strauss estrena Las travesuras de Till Eulenspiegel, opus 28, en Colonia. Entre los años 1895 y 1898, Richard Strauss estuvo dedicado a la composición de lo que él llamó sus poemas sinfónicos. Fueron en realidad cuatro y fueron escritos uno tras otro. Todos fueron de un éxito indudable. Till Eulenspiegel, Así habló Zaratustra, Don Quijote y Una vida de héroe. Es extraño que después de esto aparece La metamorfosis y Muerte y transfiguración, pero ya son unos especie de poemas filosóficos. Pero la producción de poemas sinfónicos, como en estos cuatro años de la vida de Richard Strauss, ya no se vuelven a dar. Es una lástima porque se dedicó casi exclusivamente al campo operático, en el que fue realmente muy notable. Esta obra no ha dejado de ser una obra popular en todas las orquestas del mundo. Casi que todas la conservan como una de esas obras frescas y siempre exuberante y maravillosa. Es muy típica casi el motivo del solo de corno, que simboliza el salto y las carcajadas de Till Eulenspiegel después de alguna travesura. Este personaje ha dado motivo en Alemania pues a cuentos, es un personaje muy popular. Sí, Till es un personaje de la... casi que es un personaje popular. El tomapelo. Sí, el tomapelo, como entre los antioqueños podría ser Pedro Rimales o Cosiaca o algún personaje de esos, o Peralta más bien, que es un medio mitológico y que pertenece a esa, digamos, a la... A la diestra de Dios Padre. Sí, en la diestra de Dios Padre y esas tradiciones populares simpáticas. Ese es el caso de Till. Sobre esto hay una novela de Bertrand de Belga que se considera como el Quijote de los belgas. No obstante, no es este el tema que utiliza Richard Strauss. Richard Strauss se basa en la leyenda popular de las travesuras de Till Eulenspiegel, que nació el mismo día que Felipe II. El día que nació Felipe II quemaron a la mamá de Till por bruja y ese día había nacido él. Vamos a escuchar una selección de esta obra de Richard Strauss, Las aventuras de Till Eulenspiegel. En 1938, Samuel Barber estrena el Adagio para cuerdas Opus 11, dedicado a su tía, la cantante Louise Homer, dirigiendo Arturo Toscanini esta obra. Samuel Barber había, desde el principio, tenido una clarísima definición hacia la composición musical. Él entró al Instituto Curtis de Filadelfia, que es uno de los grandes institutos musicales que hay en los Estados Unidos, y desde el principio se manifestó como una persona que iba hacia la composición con todas sus capacidades. El estreno en el año 1938 de su Opus 11 por Arturo Toscanini era, pues, más o menos lo que llaman los toreros la alternativa. Era entrar por la puerta grande al campo de la música. Nadie sabía en Estados Unidos quién era este tipo, Samuel Barber, que era un muchacho de 28 años, pero que nadie había tenido antes ninguna noticia de él, cuando aparece en un estreno de la NBC, pues, que era la superorquesta que había en Estados Unidos y dirigida nada menos que por Arturo Toscanini. Esta obra fue estrenada junto con otra. Fueron dos pequeñas piececitas, pero el Adagio de Samuel Barber se convierte casi en uno de esos trozos predilectos de todos los públicos, de toda la época posterior. Samuel Barber ha escrito cosas muy diferentes, inclusive ha excursionado en la música atonal, pero no es ese su campo. En realidad, Samuel Barber es un lírico y, como tal, es notabilísimo. Tiene un bellísimo concierto para piano, otro para violín y una primera sinfonía que es verdaderamente extraordinaria. Rindamos homenaje a Samuel Barber escuchando este famoso Adagio para cuerdas Opus 11, estrenado el 5 de noviembre del año 1938. Finalmente, maestro, el 5 de noviembre de 1918 tiene lugar un estreno de una ópera de uno de los hijos de Richard Wagner, o del hijo de Richard Wagner, Siegfried. Siegfried Wagner siguió los pasos de su padre y se dedicó a la composición de óperas. Él estrenó, pues, más de 20 óperas, de las que hoy por hoy no se oye ninguna. El estreno al que nos estamos refiriendo se llevó a cabo en Karlsruhe y la ópera se titulaba El Reino del Cisne Negro. Parece como el título de una película de aventuras. Esta obra fue estrenada y aun cuando tuvo algún éxito en su momento, pues desapareció del cartel y nunca más volvió a aparecer por las tablas. Esa fue la efímera gloria de Siegfried Wagner. Al fin y al cabo, pues después de Richard, poco interés tenían las obras de sus hijos. En realidad, no hay mayor desgracia que ser hijo de un famoso genio, porque en realidad es una sombra muy grande. Y jamás se ha grabado que conozcamos una de las obras de Siegfried Wagner, el hijo de Richard. De pronto alguna, sí, por curiosidad, algún loco se le ocurra hacer un montaje de esto, pero en realidad no son obras que se mantienen por sus propios méritos en el cartel.